Entrevista a Luis de Guindos en la prensa alemana. El ministro de Economía no descarta que España tenga que recurrir al denominado rescate total, aunque insiste, antes habrá que conocer las condiciones de esa ayuda financiera. Más datos, Santiago Echevarría. Sí, primero deben mover ficha tanto el Banco Central Europeo como el Eurogrupo, dice Luis de Guindos, y entonces el gobierno español podrá tomar una decisión. El ministro de Economía ha señalado además dos fechas. La primera, pasado mañana jueves, cuando se reúne el Consejo de Gobierno del BCE, un encuentro tras el que la autoridad monetaria podría desvelar si vuelve a comprar o no deuda pública española. La segunda marca en el calendario el día 15. Entonces se reúne el Eurogrupo y los problemas de financiación de España van a estar en la agenda de los ministros económicos de la zona euro. En esa entrevista que publica hoy el diario alemán Handelsblatt, de Guindos también ha subrayado la independencia del Banco Central y ha insistido en que España debe continuar reduciendo tanto la deuda como el déficit público. Pues la petición del rescate total a la economía española podría ser una de las condiciones que se avanzan desde Europa a cambio de un eventual programa de compra de deuda de países con problemas como España, plan al que se ha vuelto a referir en las últimas horas el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi ha comparecido a puerta cerrada en la Eurocámara este lunes y ha explicado, según algunas filtraciones, que esa actuación en los mercados secundarios no contraviene las leyes comunitarias. Escuchamos primero a Pablo Zavala, eurodiputado del PP, después a Enrique Guerrero del PSOE. El señor Draghi tiene un objetivo claro y tiene que actuar en función de ese objetivo, guste a algunos o no guste a algunos. Creo que su intervención ha sido clara en el sentido de que para el Banco Central Europeo hay mandato y legitimidad para intervenir al mercado secundario en bonos a corto plazo. Todavía sobre la crisis en la eurozona, esta noche la agencia de medición de riesgos Moody's ha puesto en perspectiva negativa la nota de la deuda de la Unión Europea ante las malas perspectivas de los bonos de los países que más contribuyen al presupuesto de la Unión. No obstante, la nota se mantiene en el máximo escalón, en la triple A. Más cosas, principio de acuerdo entre Madrid y Rabat para atajar la crisis migratoria en la isla de Tierra. España y Marruecos se repartirán los cerca de 90 inmigrantes subsaharianos que desde el pasado miércoles permanecen en ese pequeño islote de soberanía española situado junto a la costa marroquí. De momento ya han sido trasladados al Peñón de Alhucemas 10 de ellos, son 8 menores y 2 mujeres. El acuerdo se ha alcanzado tras las negociaciones entre el Ministerio de Exteriores y el gobierno marroquí. José Manuel García Margallo ha destacado la buena disposición de Rabat para alcanzar una solución duradera al problema. Las relaciones con Marruecos son espléndidas y hay que llegar a una solución duradera para que por vías indirectas no se frustre el deseo de controlar una inmigración irregular. Otro asunto, han pasado 4 días desde la subida del IVA. Los empresarios catalanes del ocio nocturno han anunciado que van a recurrir a los tribunales por el incremento impositivo. Barcelona, Ana Belén Callado. La federación que agrupa los locales de ocio nocturno catalanes denuncia el agravio comparativo entre la subida de su IVA y de la hostelería. Para la federación, el trabajo que se realiza en una barra de bar y en una discoteca no es tan diferente como para que el IVA sea en el primer caso del 21% y en el segundo del 10%. Por eso han presentado este recurso ante el Supremo. Escuchamos Joaquín Boada. Este diferencial tan importante de 11 puntos que provoca que las discotecas tengan que subir mucho los precios y por tanto bajar la demanda en consumiciones, evidentemente esto provocará el cierre de muchos locales y también que se vean despedida mucha gente. Los empresarios catalanes del ocio nocturno temen que cerca de 500 locales puedan echar el cierre por la pérdida de clientela. Es 4 de septiembre, hay otras noticias del exterior, las repasamos de forma más breve. En Estados Unidos hoy arranca la convención demócrata. El candidato a la reelección, Barack Obama, va a definir su mensaje para la campaña electoral. También está prevista su nominación oficial. Obama ha pedido que nadie se deje arrastrar por el pesimismo republicano. La oposición va a disparar estos meses con todas sus armas, anuncios, insultos, pero yo cuento con vosotros. Argentina ha ordenado la búsqueda y captura internacional del ex número 2 del Departamento del Tesoro estadounidense. La justicia argentina ha declarado a David Campbell en rebeldía por sus reiteradas ausencias en los interrogatorios que investigan si se perpetró una defraudación contra el Estado a través de una operación financiera. Deportes, Purito Rodríguez se mantiene como líder tras la etapa reina de la Vuelta 2012, Jorge Duato. Que terminó con victoria para el italiano Cataldo, el Purito Rodríguez fue tercero y aumentó su ventaja sobre sus perseguidores. Ahora tiene 28 segundos sobre Contador y 2 minutos y 4 segundos sobre Valverde en la clasificación general. Además, Rafa Nadal anunció que va a estar 2 meses más sin jugar por su lesión en una rodilla, así que se va a perder la semifinal de la Copa Davis que disputarán dentro de 2 semanas España y Estados Unidos en Gijón. Y varias presentaciones en fútbol, destacamos la de Javier Saviola en el Málaga y Giovanni Dos Santos en el Mallorca. En la Patagonia, nubosidad variable en el sur de la región e Islas Malvinas, algunos chaparrones de agua y nieve, mejoramiento temporario, muy frío y ventoso. En el centro y norte, cielo parcial algo nublado, muy frío durante la mañana, con heladas y luego frío. En Cuyo, zona central y sur de Buenos Aires, neblinas y bancos de niebla matinales, cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura. En el norte bonaerense y sur del litoral, neblinas y bancos de niebla matinales, nubosidad variable, tiempo inestable por la madrugada, luego aclarando, templado y húmedo. En el noroeste, nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, poco cambio de temperatura, fresco y húmedo. En el centro y norte del litoral, nubosidad variable, con probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas, cálido y húmedo. Para el sábado, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, bancos de niebla y neblinas matinales, inestable por la madrugada, luego mejorando, templado y húmedo. La temperatura mínima pronosticada 15 grados, la máxima 22. Para el domingo, cielo poco nuboso, fresco a templado, mínima 12, máxima 20. Para el lunes, agua parcialmente nublado, temperatura y humedad en aumento, inestable hacia la noche, templado y húmedo, mínima pronosticada 13 grados, máxima 21. Y para el martes, cielo nublado con probables lluvias, leve descenso de temperatura, mínima 11, máxima pronosticada 17 grados. Okay. fantasía, coloro la mia vita. Le mie aile cielo lì, la tua mano nella mia, più forte ci darà, uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, nuove fate siamo noi, un'amica tu sarai, solo un gesto voleremo ancora. Wings, sei magica, Wings, tra le stelle sei Wings, un raggio di luce, un fuoco sotto il segno di Wings. Storie magiche che prendono il cuore, dove i cieli si accendono se tu lo vuoi. Non è facile, bisogna lottare con la tua volontà, il sogno è già realtà. Convertir tus emociones en canciones, quizás.

di venirci anche tu, anche se a casa stai comodo, ma questa è un'era sudora che ti inchioda il cuore e la vita ad un televisore. Ma la sera a casa di Luca torniamo a farla, ma la sera a casa di Luca che musica c'è, si discute a casa di Luca e non sai quanto va, sembra niente invece importante, ci devi venire, dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, parte una canzone. Dimensione, ancora possiamo ritrovare. You

try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Thank you. 혼자였던 날 내 머릿속에는 또 다른 생각이 어떻게 널 안아볼까 화내진 않을까 there's no